Let's keep it real, son. Count this money, you know what I'm saying? Yeah. Hey, yo. Hey yo, man. Aquí comienza Nación Zulu, un podcast dedicado a la cultura hip hop, a su historia, su evolución y a los devotos que hacen de esas expresiones su vida. Jockey, DJ en su forma abreviada o pincha discos en español, es la persona que selecciona y mezcla música en una fiesta o club para ser escuchada por una audiencia, y es el primero de los cuatro pilares de la cultura hip hop que estaremos abordando en este primer episodio de Nación Zulu. Wonder Mike, Hank and Master G, the Sugar Hill Gang. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, como un dato interesante, el primer disc jockey de radio del mundo fue Ray Newby, de Stockton, California. En los años de 1909, a la edad de 16 años, Newby comenzó a reproducir discos de modo regular, gracias a la autorización del pionero de la radio estadounidense, Charles Doug Herald. Ya una época lejana y diferente, pero que nos muestra un punto de partida en la historia de la música moderna. Después de muchas décadas y transformaciones sociales en la industria de la radio, las discotecas y la misma música, pasando por la música disco, el soul, el funk y el muchos otros géneros, llegamos hasta los años 70, de la mano de DJ Kool Herc, conocido como el padrino del hip hop, quien para esos días tocaban las block parties o fiestas de barrio en los suburbios del Bronx, por allá en New York. Fue entonces cuando Kool Herc desarrolló la técnica de mezclar hacia adelante y hacia atrás dos discos iguales para lograr extender el tramo instrumental rítmico, o como se conoce, el break. El turntables, bien llamado, el arte de utilizar los tocadiscos no solo para reproducir música, sino también para manipular el sonido y crear música original, ya estaba en camino a la profesionalización. En el capítulo de hoy nos acompaña Diego Rodríguez, también conocido como Renato en la escena musical y del entretenimiento, estudiante de arquitectura y DJ de la ciudad de Popayán desde hace 8 años. Aprendiz empírico que ha encontrado en los mezcladores y las tornamesas la posibilidad de tocar, mezclar y reproducir su arte. Así es, hoy nos encontramos acá con el parcero y pues para nosotros es un orgullo y un privilegio tenerlo acá en el podcast el día de hoy. Bueno, para arrancar nos gustaría empezar pues porque nos contés un poco de lo que es tu infancia, cómo empezaste en el mundo de los DJs, en qué momento de tu vida te interesaste por este arte. Contanos un poco de eso. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a este programa. La verdad, agradezco mucho la invitación. En mi infancia, pues, la verdad, el mundo de la música empezó como más o menos cuando estaba en octavo del colegio. Porque considero que por esas partes empecé a meterme y a relacionarme. Después me descubrí que había una aplicación para hacer música. Entonces no creí que fuera así. Pensé que solamente se tocaba y que solamente podía hacer con instrumentos. Entonces eso me cautivó mucho. Entonces descargué ese programa en mi computador y ahí empecé a joder con el programa. Uno empezaba con esos skips y claps, como hacer bases y toda la joda. Entonces era intrigante. Beat. cómo influye, digamos, la música que escuchaste en tu infancia en tus producciones actuales, en todas las canciones que vos realizás. ¿Sentís que de alguna manera, digamos, te basás en cosas que escuchaste en tu infancia para crear tus canciones? Hacer música sí, rollo mucho como de lo que en mi infancia escuché. Entonces puedo decir que la verdad todas las raíces que yo tengo en la música impactan ahora en la producción que yo hago, la música que yo hago, porque me gusta hacer como algo fresco, algo que llegue al corazón, algo que como que te haga sentir, o sea, si estás triste o aburrido o feliz, emocionado, todas esas alegrías, tenerlas plasmadas en una canción. Entonces eso es como lo que quiero. Nowadays, people tend to look over the real art of DJing. So I'm gonna tell you a little bit about scratching. This is what keeps me passionate about DJing. Rhythm, you have it or you don't. Rhythm, you have it or you don't. You don't. Decías que aprendiste a producir y descargaste una aplicación para poder hacer tus propias canciones y todas estas dinámicas que conlleva lo que es la producción musical. Pero ¿en qué momento, digamos, te diste cuenta de que era un DJ, por ejemplo, que era un beatmaker, que era un productor? ¿Cuándo empezaste, digamos, a darte cuenta y a diferenciar cada una de estas prácticas dentro de la música? Yo no sabía que era un DJ. Después de mucho tiempo de darle, yo creo, me di cuenta que el DJ era como la persona que mezclaba, más no era la persona que hacía. Entonces a mí me gustaba más hacer la música, me gustaba más esa esencia del inicio, del origen, de todas las cosas. Entonces me gusta hacer música, me encanta. Entonces aprendí dándole siempre, produciendo mucho, dando recomendaciones, hablando mucho sobre el tema, sobre mezcla, sobre master. Todo eso nos ayuda en la parte de producción, y estar aquí sentado dándole siempre es como uno aprende, es como uno de verdad, como que saca el potencial que uno de verdad necesita, pero es trabajando. DJ, pues como decía, es alguien que solamente mezcla las canciones de otra persona y mezcla y mezcla y no hace nada más. El productor es alguien que en verdad está incluido en la parte estructural de toda una canción. Entonces es el que maneja el tiempo, el que sabe cómo hacer toda una estructura musical y una instrumentización que nos ayude a favorecer mejor la canción y tener una armonía en la canción. Beatmaker, esa es la persona que canta y hace sus beats y compone. Es complicado. Bueno, y sobre esas tres que ya nos explicaste y tal, ¿por cuál te inclinas más? Por la parte que más me inclino sería la parte de la producción y la parte de DJ, o sea, producir mi propia música y mezclar mi propia música. Y obviamente de algunas otras personas también mezclarlas, obviamente. Eso no hay ningún inconveniente. This is DJ Kool Herc, the father of hip hop. This is going out to my man over in Japan, Yutaka. To my man, Crazy A. La evolución es algo inherente a todo lo que habita en este planeta, y el rol de los DJs no creo que sea la excepción. Gracias a la evolución de la tecnología, pasando desde el primer tocadiscos al tocadiscos doble, al mezclador, a los programas digitales que tenemos en la actualidad, todo ese desarrollo tecnológico ha ayudado y aportado a la evolución de la labor de los DJs. Pero por allá en 1973 todo comenzó a tomar un alto grado de rigurosidad con la llegada de los Technics SL1200, que si bien habían tocadiscos anteriormente, el motor directo de las 1200 hacía del scratching algo mucho más fácil de controlar, evitando fluctuaciones indeseadas en el sonido. El scratch o scratching es una técnica de DJ utilizada para producir sonidos característicos a través del movimiento de un disco de vinilo hacia adelante y hacia atrás sobre un tocadiscos, al tiempo que, opcionalmente, se manipula el crossfader en una mesa de mezclas. En esta época, los maestros de ceremonia o primeros MCs eran los acompañantes de los DJs, que eran la figura principal en las fiestas, situación que comenzó a cambiar cuando se comenzaron a popularizar y a grabar las sesiones que luego se convertirían en éxitos, llevando a los MCs al foco principal por sus letras. En los últimos días fue tendencia en Twitter la muerte del rapero estadounidense DMX, quien falleció a los 50 años a causa de un paro cardíaco. Es una mala noticia para el rap, pero su música quedará presente en muchas personas para las cuales él era un referente. Yo, get it twisted. This rap is mine, motherfucker. It's not a game. What you heard? It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. Niggas wanna lie. Los referentes, en este caso como personas que motivan a otras a hacer o practicar distintas actividades, son personas que marcan la vida de otras de maneras que ellos no se alcanzan a imaginar, y por esa razón para nosotros es importante conocer quiénes fueron y siguen siendo tus referentes y qué opinión tenés al respecto de ellos. Mis referentes, antes cuando me inicié a Tiesto en ese tiempo, que era Dimitri y Light Mike y Daps, Nervo, pero después Afrojack, después Hardwell. Después me di cuenta que había muchos productores que les hacían las canciones y yo solamente las vendía. Y eso fue algo que me intrigó demasiado, porque la industria, conocerla con esa obra es complicada, es difícil entender la industria, toda esa manipulación que hay ahora en la parte de la música. Entonces, y cómo solamente se pueden escuchar unas que otras cosas y otras cosas son del demonio, por así decirlo. Entonces hay una parte como de límites en todo ese aspecto musical aquí. Ahora también, cambiando un poco de tema, me gustaría saber de qué manera afectó la pandemia todas tus prácticas, tus costumbres como productor. En la parte del COVID creo que un poco no me afectó, un poco creo que no, porque al no tener esas salidas y esas me pude concentrar un poco en la música y pude hacer mucha más música, me pude concentrar más en el proyecto que quiero desarrollar. Entonces me incitó a quedarme más en la casa, a producir, a hacerle y a estar preparado cuando ya se puedan abrir las puertas o los escenarios o algún toque o algo así que yo pueda generar una clase de empatía con la gente y poder realizar mi música ese día sería lo genial. Bueno, y ya para finalizar, nos gustaría que nos regalaras un consejo para todas las personas que nos escuchan, que escuchan este podcast y que quieren empezar en el mundo de la música. Creo que apasiónense mucho, aprendan a tocar instrumentos. Creo que es fundamental en la parte de desarrollo de una parte musical, creo que es fundamental. Entonces, Eso, luché bastante, creo que por sus sueños. No he conseguido, yo creo que casi nada, pero a las personas que he podido llegar, entonces ha sido importante. Nunca se queden solamente con el talento, estudien. Siempre es fundamental tener una mente muy educada para poder desarrollarse. Si uno le pasa un accidente, una discapacidad, uno puede desarrollar de pronto la mente y poder generar un bien común para toda la población, que es lo que más quiero. Y así hemos llegado al final de nuestro podcast del día de hoy. Ha sido un placer contar con la presencia del parcero. Gracias por formar parte de esto. Muchas gracias por traerme aquí, pana. Gracias, de verdad es una alegría que usted me invite a esto y poder contar un poquito de lo que más o menos hice toda mi vida. Yeah. Trying to bring your ass to the table, y'all. It's X to the Z exhibit. Yeah, Snoop Double D, OG. What? Bring it alive, Dr. Dre. What? Throwing up a big ass W. Esto es todo, amigos.